Háblanos hoy, Jesús, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Estamos hablando acerca del tiempo de resoluciones. Hoy es el último mensaje que vamos a compartir acerca de este tema. Y estamos hablando de esto porque normalmente en el principio del año todos estamos poniéndonos metas, propósitos, queremos alcanzar algunas cosas. Y hoy quiero hablarles de algo muy especial. Hoy quiero hablarles de tener como una de las resoluciones de nuestras vidas, vivir tomando en cuenta la palabra de Dios, vivir por la palabra. Esta semana, no sé si ustedes lo habrán visto, algún diputado, algún grupo de diputados estuvieron animando a que la lectura de la Biblia se convierta en obligatoria en las escuelas. Ha pasado ya muchas veces y cada vez que pasa eso yo termino enojado porque salen tantas cosas al aire. Pero cuando salió esto, un día en la mañana se metí en la computadora y cuando me metí empecé a ver las noticias. Y cuando vi las noticias aparecía una foto. Después caí de que yo me había dejado manipular por el periódico, porque el periódico ponía una foto de un diputado y pone una foto toda burlona, una cara toda burlona. Y en el titular del periódico, el hombre este que ponían ahí decía estas palabras. Esto decía el titular: decir que la lectura de la Biblia va a disminuir la delincuencia es engañar al pueblo, decía él. Y ponían una foto en el periódico donde aparecía el hombre así sonriéndose todo burlón. Y entonces cuando leí la noticia y vi la foto, me entró una furia y dije: Señor, ¿cómo que no le vas a mandar un rayo a este ahora mismo? Pero entonces yo dije: no, el pueblo se encarga de hacer justicia. Y dije: me voy a ir a leer los comentarios, porque ahora en los periódicos electrónicos, abajo la gente pone comentarios. Y dije: voy a leer los comentarios, ahí se va a desquitar todo este pueblo santo de Dios por lo que ese hombre dijo. Mi sorpresa fue que cuando comencé a leer los comentarios, la gran mayoría de los comentarios no era diciéndole: señor diputado, usted está equivocado. La gran mayoría de los comentarios era diciéndole: usted tiene la razón. Y decían la gente: ¿qué van a aprender nuestros niños de la Biblia?, decían algunos comentarios. Si la Biblia solo es un libro de violencia, decía, ¿qué van a aprender de David si es el adúltero? Bueno, habían comentarios tan gruesos, decían: ¿y qué creen, que los sacerdotes que han abusado niños y los pastores que han hallado en los moteles, creen que no han leído la Biblia antes? ¿Y por qué hacen lo que hacen? Cuando yo lo leía, yo estaba asombrado, porque las personas estaban hablando así de la palabra de Dios. Y yo creo de que hay, yo no estoy de acuerdo obviamente con el pensamiento, porque yo defiendo la Biblia, no sé cuántos de ustedes también. Yo sí creo que la Biblia hace una diferencia. De hecho, yo creo que el error está en juzgar la Biblia como un libro, en juzgarla como si fuera un libro más, como si esto fuera comparable con los libros de Paulo Coelho, como si esto fuera comparable con cualquier autor, porque este no es un libro. Esto es vida, o sea, no este libro de papel, el contenido de esto es vida, transforma, renueva, e inspira, cambia nuestras vidas. Yo siempre que pienso en eso digo, la prueba más grande, claro que tenemos una prueba grande, mírenos a todos nosotros, díganme si no somos nuevas criaturas. No digo que seamos perfectos, mira el que tiene al lado, seguramente no, no somos perfectos, no es que nos cometamos errores. No es que nos convertimos en personas santas, no, no es que nunca más vamos a volver a equivocarnos, no, pero transformó nuestras vidas. Esta palabra nos llenó de esperanza, nos llenó de valor, nos inspiró para mejorar. Hemos sido mejores padres cuando hemos sido guiados por la palabra. Hemos sido mejores esposos o esposas, hemos aprendido a ser mejores ciudadanos. Honramos más a nuestras autoridades cuando esta palabra nos guía. Y entonces yo estaba sorprendido de ver los comentarios de las personas, porque frecuentemente se juzga la Biblia como si fuera un libro y se espera una respuesta o una acción como un librito más. Díganla, ¿qué va a enseñar la Biblia? Claro que la Biblia puede enseñar. Decía ese hombre, decir que leer la Biblia en las escuelas va a cambiar a las personas, eso es engañar al pueblo. Si quizás lo único que ha hecho que este pueblo no esté completamente perdido es que algunos todavía leemos la Biblia. La palabra de Dios es transformadora. Para mí fue tan de choque, porque ese día, justo en la mañana, antes de leer el periódico, yo había estado en mi lectura Isaías capítulo 55. Y de hecho de Isaías 55 es que vamos a predicar esta mañana. Y cuando yo estaba leyendo Isaías 55 decía, qué tremendo el contraste entre la opinión no solo de un diputado, sino de un grupo, una parte de la población, porque muchos estaban hablando de eso. Y lo que la Biblia dice, si ustedes me acompañan a Isaías 55, perdón, antes de ir a, bueno, busque usted en su Biblia Isaías 55 y quiero mostrarle un versículo en la pantalla, en Jeremías capítulo 12, perdón, capítulo 2 y versículo número 13. Esto dice el Señor. Vea la pantalla, por favor, por un minuto. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí, dice el Señor, fuente de agua viva. Y el número dos, cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. La primera cosa que yo pienso al leer este versículo es, hay un pueblo sediento. Y este pueblo sediento no va a Dios. O sea, tengo sed, pero lo que hago es apartarme de Dios. Y digo, voy a empezar a ver cómo yo arreglo mi vida. Voy a empezar yo a hacer algo con mi vida. Y entonces dejamos a Dios y comenzamos a cavar cisternas. Y dice el Señor, y lo peor de todo es que cavaron cisternas que están rotas y que entonces no pueden retener agua y que entonces no sacian su sed. Y cuando lo leía, venía este versículo a mi mente. Pensaba, nuestro país, nuestro pueblo, nuestros gobernantes, nosotros como padres de familias, nosotros en general como sociedad, les voy a decir la verdad, tenemos tan cerca la solución a nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia con ustedes ahora en sus manos? Si todavía no tiene una Biblia, yo le invito a que pueda comprar una, porfa. Porque la jornada que comenzamos la otra semana va a ser extraordinario que usted la tenga con su propia Biblia. Así es que o vaya a buscar una de las cuatro que según la estadística está en su casa o compre una. Allá atrás hay algunas ahora que han puesto para que pueda tomar y tener una Biblia con usted. Pues vea, ¿qué tal si yo le digo que para cualquier cosa que ahora mismo usted está pasando, aquí está la respuesta? Y la ha tenido tan cerca y lo ha tenido en sus manos. Ahora sí, si tienen en su Biblia Isaías 55, quiero que me acompañen a leer. Vamos a abrir la Biblia esta mañana y vamos a permitir que ella nos hable y que ponga un fundamento apropiado sobre nuestras vidas. Dice esto, el versículo número 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. En otra versión, este versículo dice, si alguno tiene sed, ¿saben qué pensaba? ¿Quién de nosotros no tiene sed? ¿Quién de nosotros no está sediento o hambriento de algo? ¿Quién de nosotros no se vive ahogando por diferentes cosas? Obviamente, cada uno será un caso diferente. Algunos están tan sedientos de amor. Algunas personas están tan sedientas de un poco de atención. Algunos de nosotros vivimos tan sedientos de una oportunidad de encontrar una persona, una compañía, alguien que nos acompañe en nuestras vidas. Algunos estamos tan sedientos de respuestas. Pero yo pensaba, ¿quién de todos los que estamos acá o quién en nuestro país ahora mismo no tiene sed o hambre de paz, por ejemplo? ¿Creen ustedes que nuestro país está sediento de paz? Estamos sedientos de soluciones, estamos sedientos de ideas para sacar adelante nuestro país. Este país está muriendo de desesperanza. Todo el mundo allá afuera vive creyendo que se acabó, que ya no hay nada que hacer, que desgracia. Se hundió el país, se murió ya el país. La desesperanza nos está matando, claro que estamos sedientos. El versículo dice, alguien tiene sed. Y yo pensaba y comenzaba a notar un montón de cosas, pero decía, ¿quién de nosotros no tiene sed? Si nos sentimos incomprendidos, si nos sentimos no amados, si nos sentimos señalados, si nos sentimos rechazados a veces. ¿Quién de nosotros no tiene sed si anda sin nada de dinero en la bolsa? ¿Quién de nosotros no tiene sed si en la casa no hay ni agua, pues? Si ahora mismo estamos pasando crisis en todo sentido, ¿quién de nosotros no tiene sed si tenemos un gran pánico para ir a la calle y anda viendo qué se destraba y qué se traba para salir a la calle? Ahora hasta qué ropa se pone, porque ya no puede andar con cualquier tipo de ropa. Los muchachos no se pueden poner cualquier tipo de zapatos. Tiene que saber a qué zona va a entrar para ver si es posible que entre ahí o no, por si es permitido o no. ¿Quién de nosotros no tiene sed? Lo extraordinario de la palabra de Dios es que dice: alguien tiene sed, o a todos los sedientos, vengan y beban. Dice: venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, ¿quién dice amén? Dice: los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Esa sed que tenemos nos hace, es la que nos mueve. Trabajamos y se mata y anda viendo y se rebusca y andamos viendo con quién hablamos y con quién nos hacemos amigos para ver qué podemos sacar y cómo podemos ayudarnos y cómo podemos mejorarnos, y trabajamos y nos metemos en relaciones sentimentales y lloramos y nos alegramos y vivimos en estos altibajos, porque lo que tenemos es sed, lo que sentimos es una falta de algo, y en ese afán buscamos cómo hacer. El Señor nos dice, y me encanta por eso la palabra, si tienes sed, dice, vení y bebé. Nos da una garantía, la garantía de que Él tiene lo que usted necesita. La garantía de que Él es la respuesta a lo que usted ha estado preguntándose por tanto tiempo. La garantía a que Él puede quitar cualquier tipo de sed que hay en su vida hoy. El Señor se pone delante de nosotros y dice: yo te puedo dar la garantía de que tengo lo que necesitas. Te puedo dar la garantía de que siempre hay. Ninguno de nosotros, esta es la promesa de Dios. Dice: cuando alguien venga y me clame. El salmista decía: en mi angustia clamé al Señor. ¿Y saben qué? Él me respondió desde su monte santo, dice. El libro de Jeremías dice: clama a mí y yo te voy a responder. Él da una garantía y dice: siempre vas a encontrar un oído que te escuche. Siempre vas a encontrar una respuesta hacia tu vida. Alguien tiene sed, venga y beba, porque siempre habrá. Cuando se trata de Dios, no hay un día en el que usted venga a Él y le diga: Señor, por favor, ayúdame. Y Él le diga: ah, ahorita estoy ocupado, Señor. Búsqueme en otro momento. Él siempre está ahí para usted. Cuando usted tenga una sed, dice: venga y beba. No lo piense, no lo dude. ¿Sabe cuál es el problema? Que hemos estado tratando de saciar nuestra sed con cosas que no nos van a llenar. Hemos estado tratando de saciar nuestra sed nosotros solos. Hemos tratado de encontrar respuestas solos, de buscar salidas solos. Cuando Él nos dice: vengan a mí y beban. Cuando Él nos dice: solo acérquense a mí, te doy garantía de que siempre habrá, te doy garantía de satisfacción. El Salmo 127 que leíamos hace un momento decía: si el Señor no es quien está detrás de una construcción, en vano trabajan los que la edifican. Y si Él no es quien cuida la ciudad, en vano está la guardia allá afuera. No importa cuántos policías sean y cuántos impuestos más nos metan. Si no es el Señor el que está detrás. ¿Sabe qué pensaba? Y lo pensaba hasta con la palabra que usa don Osvaldo ahora. En la mañana decía: ¿cuánto más necesita este paisito sufrir? ¿Cuánto más usted y yo necesitamos gastar? Miren el versículo 2 de este Salmo 50, de Isaías 55, perdón. Dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Les voy a hacer una pregunta que me da miedo perderlos el resto del culto si se quedan pensando en eso. ¿Alguna vez usted se puso a hacer una cuenta cuánto dinero gastó el año pasado? ¿Tendrá usted una manera de encontrar cuánto dinero gastó el año pasado? Si usted usted pudiera sumar, si todos los días usted llevara una cuenta y fuera anotando en, yo siempre saco el teléfono, todo lo pienso en el teléfono, pero si usted llevara en su cuadernito y anotara en el cuaderno todos los días, al final del día, gasté ahora una cora de aquí, otra cora de allá, y $50 de aquí, y 100 allá, y la, la, la. Si usted hiciera una cuenta de lo que gasta, usted se daría cuenta que está sentado a la par de alguien millonario. El problema es que, como toda la vida andamos diciendo, si yo no tengo dinero, no tengo dinero, deme de eso. No, si yo no tengo dinero, voy a ir al centro comercial a comprar algo, pero es que yo no tengo dinero, y uno nunca tiene dinero. Pero ahí anda, gastando y gastando. Y si usted sumara todo lo que gasta, se sorprendería de ver las cantidades de dinero que gastamos. Si pudiéramos sumar todo lo que nos hemos gastado en todo un año, se daría cuenta de que cualquier cosa puede ser usted menos acabado. Porque aunque no ve lo que gasta, pero se lo gasta. Y ahí va y mete más plata y más plata y más plata y más plata y gasta. A mí hay una idea que me ha dejado muy emocionado y me dejó muy picado. Y es el hecho de medir, de aprender a tomar medidas sobre las cosas que hacemos. Un día, por ejemplo, me puse a encontré una aplicación que servía para medir los pasos que caminaba en el día. Y tenía días que yo estaba sorprendido y decía, ¿cuándo caminé tanto? Y si camino tanto, porque tengo esta gran chibola enfrente que no se me baja, decía. Si salía un día que había caminado 18,000 pasos en un día. Decía, ¿cómo caminé tanto? ¿En qué momento? ¿O en qué parte del día se me fue? Y cuando uno mide las cosas, uno se sorprende porque de lo contrario pasan ahí desapercibidas. Yo pensaba, cuando leí este versículo, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y por qué gastáis vuestro trabajo en lo que no sacia? Yo decía, si nosotros pudiéramos medir cuánto hemos gastado de vida. Y por favor escúchenme, porque quizás solo esto sea necesario que les diga ya y podemos acabar el sermón. Si solo nos diéramos cuenta cuánto estamos gastando de nuestra vida, cuántos días se nos han pasado, cuántos meses se nos pasaron, años, y nosotros seguimos intentando hacer nuestras cosas a nuestra manera, gastando en cosas que no nos sacian, entregándonos a cosas, entregándonos a personas, entregándonos a situaciones que a la larga no nos dejan nada. ¿Cuánto más tendremos que gastar de tiempo? ¿Cuánto más tengo que gastar de mi vida para entender que debo aprender a vivir para Dios y a honrar a mi familia? ¿Cuánto más? Yo lo pensaba en nuestro bendito, amado, hermoso país. ¿Cuántas vidas más tendremos que gastar para entender que la salida y la solución es Dios? ¿Cuántas vidas, cuánta hambre, cuántas limitaciones más tendremos que pasar en nuestro país hermoso para que entendamos que debemos doblar nuestras rodillas a Dios y que Él es el camino único que tenemos? ¿Cuándo vamos a dejar de ser necios y gastar en cosas que no sacian? Gastamos en planes, gastamos en ideas. Gastamos tanto, usted y yo. Yo sé que en algunos momentos llega algún momento en el que nos sentimos frente a un espejo o nos sentimos en alguna situación en la que paramos y decimos, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ya tengo 99 años, dirán algunos. Tengo ya tantos años, ¿y qué hice con mi vida? Es frustrante gastar dinero en cosas que a la larga no nos dan lo que esperábamos. Es frustrante, usted va y compra algo emocionado, esto sí, estos zapatos, es que estos zapatos o esta ropa, lo que sea, va y lo compra y cuando lo compra se da cuenta que no era lo que esperaba, no le dio lo que esperaba. Y ay, qué doloroso, gasté, invertí, me esforcé por llegar a alcanzarlo y lo alcanza y nada. He oído a cantidades de personas, sobre todo cuando son muy jóvenes, pensar el día que encuentre al príncipe de mi vida. Y encuentran al príncipe. Pero ya desde que lo encuentran ya no le vuelven a decir príncipe. Ya cambia de príncipe por vago, desgraciado, mantenido, ladrón, sinvergüenza, adúltero. tenga mi carrera. Mátese y la va a tener. Y de ahí, no, cuando ya tenga mi propia casa, vaya y tenga su casa. No, no, no, el día que tenga hijos. Tenga hijos. Cuando tenga mi negocio propio. Y así vivimos jugando con la vida. Y la vida se gasta, se va un año, dos, diez, décadas. Y nosotros gastando en lo que no es pan, gastando en aquellas cosas que no nos sacian. Eso es solo un desperdicio. Y sigo y vuelvo a lo mismo. Él dice, la tenés tan cerca la salida, si en su Biblia hay una casa, en su casa hay una Biblia. Lo tiene tan cerca, si en cualquier momento que usted le clame a Él, Él estará pronto y dispuesto a escucharle. Y seguimos gastando, invirtiendo, matándonos en lo que no nos va a saciar. Tratando de guiar a las personas hacia las cosas que no van a darles nada. No podemos vivir pasando nuestra vida en mantener lo que es tradición. No, esto es lo que he hecho toda mi vida, así voy a seguir. ¿Por qué va a seguirse gastando lo poco que le queda de vida en algo que no le va a dar nada o que no lo va a llevar a nada? No podemos vivir gastándonos por hacer lo que es popular. Yo lo hago porque todo el mundo lo hace. Y no ve para dónde va todo el mundo. No ve que nada de bueno le está saliendo al mundo. No podemos gastar nuestra vida en lo que resulta más lógico por nuestras emociones. La Biblia dice que nada es más engañoso que nuestro corazón. ¿Ustedes escucharon ese versículo alguna vez? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No confíe en sus emociones. No confíe en las ilusiones que toma de repente. Porque frecuentemente ellas nos harán daño. En Mateo capítulo 7, versículo 24. El Señor dice estas palabras. Está hablando Jesús terminando un súper sermón que se llama el Sermón del Monte. Y cuando está terminando estas palabras, Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué dice luego? Ajá, esta es la clave. Dice, el que oye estas palabras, porque yo no tengo duda que todos nosotros ya escuchamos estas palabras muchas veces. Pero dice, el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esta mañana, mis hermanos queridos, yo vengo a proponerles hacer algo. Lo primero es que hagamos de Dios el fundamento de nuestras vidas. Fundamentar nuestras vidas en cualquier otra cosa que no sea Dios no nos va a llevar a nada bueno a la larga. La Biblia dice, si ustedes escuchan estas palabras, las toman en cuenta y las hacen, refiriéndose a la Biblia, dice, los voy a comparar a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué sabio? Porque la edificó sobre la roca, eso puede haber parecido un poco tonto en cuestión de dinero, porque el que la edificó sobre la arena gastó menos. El problema es que el que la edificó sobre la arena no consideraba que tarde o temprano vendrían tormentas. El fundamento de su vida determina qué tan grande usted va a poder llegar a ser. La otra vez estábamos en un lugar, no me acuerdo dónde andábamos, y entramos a un edificio, al parqueo, y en el parqueo estaban haciendo un gran hoyo, y quizás van a vivir para abajo la gente por el hoyo. Dicen, no, están haciendo un gran fundamento porque pretenden hacer una edificación muy grande. El nivel del fundamento determina el nivel al que se puede llegar a construir, lo grande que algo puede llegar a ser. Si en la vida nuestra no hay un fundamento apropiado, no podemos esperar llegar muy lejos. De hecho, quizás muchas de las razones por las que algunas cosas no han prosperado en nuestras vidas es porque no hemos tenido el fundamento apropiado. Yo creo que ya de por sí es muy difícil llevar una familia adelante en estos días, pero cuando tenemos el fundamento apropiado, se hace mucho más fácil. Ya de por sí es difícil mantenernos y sobrevivir económicamente en la situación que se vive en todo el mundo. Pero si tenemos un fundamento apropiado, es mucho más fácil. Esta mañana yo le hago un primer llamado a que nosotros aprendamos a establecer un fundamento apropiado, a que aprendamos a hacer de Dios el fundamento de nuestras vidas, aun cuando no siempre estemos de acuerdo con lo que dice, aun cuando no siempre nos guste lo que nos está diciendo. Si yo me encuentro con la Biblia todos los días, hay días en los que yo voy a leer cosas que no me gustan porque no van acorde con lo que yo quiero hacer. Hay días en los que me voy a encontrar con verdades de la palabra de Dios que no van a traerme aparentemente conveniencia, que no me van a hacer popular ante los demás. Pero si yo aprendo a fundamentarme en la palabra de Dios, siempre las cosas saldrán mejor. Si Dios lo dijo, tiene que ser lo mejor, porque Dios no se equivoca. Algo más debe saber Dios que nosotros. Lo primero que les invito es a que hagamos de Dios nuestro fundamento. Y luego, en Isaías 55, en el versículo 3, a partir del versículo 3, mejor dicho, comienza a dar una serie de palabras. Dice: vengan a mí con los oídos abiertos, escuchen y encontrarán vida, en el 3. Luego en el 4 dice: vean cómo lo usé, vean lo que la palabra de Dios provoca en otros. Luego en el versículo 6 dice: busquen al Señor mientras pueda ser encontrado. ¿Qué quiero decirle? Hagamos de Dios, hagamos de la palabra de Dios el alimento de nuestras vidas. Todos necesitamos alimento para mantenernos, para comer. La Biblia se refiere constantemente a sí misma como el alimento espiritual. De hecho, en la Biblia se refiere a esa palabra como la leche espiritual, como el agua de vida, como el pan de vida. Siempre se nos presenta como un alimento. Pero yo sé que estarán todos de acuerdo ahora conmigo que comida puede haber, pero cada uno decide cuánto come. Por eso es que estamos tan diferentes algunos de otros. Porque algunos supo decir: ya no más, no como pan. Y porque algún otro dijo: deme lo que él no quiso, póngamelo en mi plato. Yo lo ayudo para no desperdiciar. Y entonces esta manera es la que esto hace una diferencia en nosotros. Físicamente y en salud hace una diferencia en nosotros. Alguno dijo: no, yo no tomo azúcar, por ejemplo. Pero algún otro dice: no, a mí deme más azúcar que bebida. Y cada quien decide cómo se alimenta. Eso también pasa en cuanto a la palabra. Esta palabra sustenta, fortalece, bendice. Esta palabra te hace mejor joven, esta palabra me hace mejor padre, esta palabra nos hace mejores ciudadanos, esta palabra nos da mejor vida, esta palabra nos prospera, esta palabra nos bendice, esta palabra trae tantas cosas a nuestras vidas. Pero cada uno decide cuánto come. Algunos son unos raquíticos. No físicamente, espiritualmente. Y algunos quizás físicamente se vean bien flaquitos, pero son un obeso espiritual. Qué bonito ese término, ya me gustó. Obeso espiritual. Porque eso solamente es determinado por cuánta palabra tomó mi vida. Que la Biblia sea, que la palabra de Dios sea nuestro alimento. Este capítulo de Isaías 55 dice algunas cosas. Dice: escúchala. Dice: escucha, vengan a mí con los oídos abiertos. Escúchenla y encontrarán vida. Dice el versículo número 4. Perdón, versículo número 3. Escuche la palabra. Les voy a pedir un favor. Escuchen todo el tiempo que puedan. Bueno, cuando vengan a la iglesia, escuchen la palabra. Frecuentemente trataremos de mantener. Así es el lugar, en cada momento que ven en el momento del sermón, lo que hablamos es palabra. No tenemos el propósito de contarle un montón de cosas entretenidas o historias maravillosas. Queremos hablar palabra, porque es la palabra a la que Dios ha prometido bendecir. Es la palabra a la que Dios ha prometido prosperar. Es la palabra de Él la que Dios ha prometido que traerá a nuestras vidas un engrandecimiento. No son nuestras ideas humanas, no es lo que se nos ocurra hablar, es la palabra de Dios. Y entonces Esta mañana le invito, escuche la palabra. Cuando esté en la iglesia, escuche la palabra. Yo me alegro mucho de verlos a todos ustedes porque siempre están tan atentos. Y es emocionante estar aquí parado al frente cuando me toca hablar y hablarles. Y están ustedes ahí atentos a lo que se está hablando en la palabra. Y no están ahí perdidos en el teléfono o pensando en o haciendo otras cosas o afuera, sino que estamos acá recibiendo la palabra. No desperdicie cada oportunidad que tenga de exponerse a la palabra. Escuchen la palabra en la semana, métase a la web, vean, escuchen internet la palabra, escuche radio, escuche televisor donde hay palabra de Dios. Alimentémonos de palabra todo el tiempo. Escúchela, eso dice. Luego también habla en Isaías 55 de ver la palabra, de poner atención a ella, de meditar en ella, a fin de que esta palabra siempre sea un alimento a nuestras vidas. La palabra siempre debe estar cerca de nosotros. Y luego en el versículo 6 de Isaías 55 dice: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. La palabra de Dios no solo debe ser nuestro alimento, debe ser nuestra guía. La palabra de Dios es quien va a determinar el nivel de nuestras vidas. Hay un versículo que yo sueño para todos los niños de nuestra iglesia, para sus hijos, para sus nietos. Es en el Salmo capítulo 1. Y el versículo 1, algunos quizás lo conocen de memoria, dice esto: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y esto es mi gran sueño para todos nuestros niños y a nuestros jóvenes. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, o sea, en la palabra, medita de día y de noche. Luego el Salmo 1 comienza a hablar y dice: ese será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Saben qué significa este versículo? Este versículo significa que si usted quiere que su vida sea bendecida, ¿cuántos de ustedes quisieran una vida muy bendecida en el 2016? Dice que si usted quiere una vida muy bendecida, no debe construir su vida sobre el consejo del mundo o el consejo de la sociedad. Debe construir su vida bajo el consejo de la palabra de Dios. Debe edificar, alimentar su vida, guiar su vida por la palabra de Dios. No es tan importante las palabras que el pastor diga, es importante lo que la Biblia diga. No es importante lo que entiendo yo, es importante lo que Dios trata de decirme o trata de hablarme. Tenemos que aprender a vivir por la palabra. La palabra nos da esperanza cuando todo alrededor nuestro está en crisis. La palabra a nuestras vidas nos trae paz cuando nuestras vidas están llenas de desesperación, llenas de angustia. La palabra a nuestras vidas trae fuerza cuando nosotros estamos débiles. Qué emocionante es encontrar en la Biblia el versículo que dice: si alguno aquí es pobre, diga, rico soy. Y si alguno de ustedes es débil, diga, fuerte soy. No por nosotros, es por Él en nosotros. La palabra está ahí para traer a nuestras vidas sabiduría cuando nuestras mentes están llenas de confusión. La palabra está ahí a nosotros para traer orientación cuando nuestras vidas están desorientadas, buscando una dirección. La palabra está ahí siempre para darnos fuerza, para resistir la tentación que venga a nuestras vidas. Debemos hacer de la palabra nuestra guía. La palabra debe estar siempre en nuestras vidas, manejando, dirigiendo y guiándonos en todo momento y en toda circunstancia. Debemos crecer a través de la palabra. En Isaías capítulo 55 y el versículo 10. Vea por favor conmigo esto en la pantalla. Sé que ustedes han escuchado quizás estos versículos. Pero dicen algo extraordinario. Dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Pero el versículo 11 dice: lo mismo sucede con mi palabra, dice Dios. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. dice el Señor, mi palabra nunca vuelve vacía. Toca a la persona que está a su lado y dígale, alégrate, porque es una gran noticia lo que le voy a decir ahora. La palabra que esta mañana estamos leyendo, Dios le está trayendo con un propósito a su vida. Usted podría no haber estado aquí ahora y podría no haber escuchado esta palabra ahora. Pero estamos aquí ahora. Dios quiso que estuviéramos aquí ahora. Y esta palabra está llegando a nuestras vidas. Y Dios nos está diciendo, la palabra siempre cumple el propósito con el cual yo la envié. No sé qué propósito Dios tenga con su vida hoy, pero puedo asegurarle que Él tiene un propósito. No puedo decirle qué es lo que va a cambiar en su vida de aquí en adelante, pero puedo decirle de que Dios está trayendo justo a tiempo una palabra que puede transformar nuestra vida. Quizás usted ahora mismo se esté enfrentando ya a estas preguntas y pensando, ¿cuánto he gastado de vida? ¿Cuánto he gastado de sentimientos? ¿Cuánto he gastado de dinero? ¿Cuánto he gastado de personas alrededor? ¿A cuánta de mi familia he sacrificado? ¿A cuánta gente alrededor mío he terminado malgastando? ¿Por qué no ir ante Dios y decirle, ya, dame de esa agua que tú tienes para dar? Dame de esas aguas y ese pan que verdaderamente va a saciar mi vida. Cuando ayer estaba terminando de preparar el mensaje, yo escribí al final una oración. Yo le decía, Dios, danos alimento que nos sustente. Ya no nos dejes vivir un solo día más con la sensación de estar hambriento. No sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo hambre. No me refiero ahorita de que estén ahí, qué hambre, si acaba de desayunar. Me refiero a esta sensación de pasar un día o dos días sin comer nada. Y porque no tenga. Qué horrible es caminar y tener hambre. Y cuando esto es interno en nosotros, es feo. Ayer en la noche yo tenía, estaba terminando el mensaje y en mi mente tenía las cabecitas de algunos de ustedes. Que yo al final creo que Dios los estaba poniendo en mi mente. Y lo que estaba haciendo anoche era orando por ustedes. Por algunos de ustedes. No por todos, porque algunos no. No, los que andan con hambre siempre en su interior, ahorita están pensando, por mí no. Ay, que van a andar orando por mí, ahí no se acuerdan. Pero pensaba, algunos de nosotros estamos pasando hambre y no hay razón para hacerlo. No hay razón para estarla pasando como quizás estamos viviendo, teniendo a Dios tan cerquita, teniéndolo así de fácil, cuando Él solamente nos está diciendo, aquí estoy. ¿Qué te impide venir a mí? ¿Qué te impide decirme, dame de beber, dame pan que me muero de hambre? Sáciame de esa vida que tú tienes. Dame esa vida que tú tienes y ahora mismo me hace falta a mí. Jesús contó una parábola en Lucas capítulo 8. No la vamos a leer. Pero en esa parábola se conoce como la parábola del sembrador. Y dice que el sembrador salió un día por la mañana, agarró su bolsita, se la amarró la bolsita y llevó semillas. Y las semillas que llevó, la Biblia dice de que esas semillas representan a la palabra. Y entonces tomó las semillas y se fue con la palabra caminando por la tierra que ya tenía preparada. Y entonces comenzó a lanzar las semillas. Y dice que una parte de las semillas cayó junto al camino, en tierra endurecida. Ese tipo de tierra representa nuestros corazones. Representa la actitud con la cual recibimos la palabra. Y algunos de nosotros tenemos un corazón endurecido. Y por eso es que la palabra no puede entrar y no puede dar el fruto que Dios quisiera. Porque es dura nuestra tierra. Digo, no somos duros nosotros, pero en algunos aspectos de nuestras vidas ya estamos duros. Por ejemplo, dice que tiró la semilla, cayó en la tierra, pero como la tierra estaba dura, era a la calle ya, esa semilla no pudo penetrar y quedó ahí. Entonces vinieron las aves y se comieron la semilla y no quedó nada en ese tipo de corazón. Cuando un corazón se cierra a Dios, dice, sí, la iglesia está bien, yo voy a la iglesia, yo asisto, pero en esta parte de mi vida yo no dejo que nadie entre. En cuanto a esta parte de mi vida, nadie puede hacer nada. Y yo no digo que nos deje a nosotros hacer algo. Yo esta mañana le pido, ábrale su vida y su corazón a Dios para que Dios haga algo. Ábrale su vida y su corazón a Él, ríndase a Él. No le estoy diciendo, permita que le hablemos, permita que le ministremos o aconsejemos. No, yo no creo tener nada que pueda ayudarle a usted. Mi única responsabilidad es hablarles la palabra, porque esta sí que de verdad hace una diferencia en nosotros. Esto sí que de verdad puede cambiar nuestras vidas. Dice que una parte cayó ahí con esa tierra dura. Otra parte dice que cuando la tiró, cayó en tierra. En esa sí cayó en tierra, pero no tenía profundidad. Entonces quedó superficial. A la larga se secó la semilla afuera porque no pudo penetrar en esa tierra. Y eso en nuestras vidas lo representa la actitud cuando escuchamos la palabra. Está cada semana en la iglesia, la recibimos la palabra, pero no nos atrevemos a dar un paso más, a entregarnos de otra forma, a negarnos a nosotros mismos y decirle, hazlo tú, ya tómalo. Dice que otra parte, que de las semillas que tiró, cayó entre los espinos. Y eso representa, lo explica Jesús, a que cuando muchas veces la semilla cae, la palabra cae, pero vienen los afanes de la vida, las preocupaciones de la vida. Y entonces ahogan la palabra. Yo estoy seguro de que en estos domingos de lo que va del año, quizá a finales del año pasado, bueno, desde que estamos en este nuevo lugar, hay una palabra que Dios ha estado trayendo, y yo cada vez que termino el culto y termino de hablar, yo digo, Dios, de verdad que anda en persecución de algunos de ustedes. Algunos de ustedes Dios los anda cortitos. Y los tiene ahí. Y yo termino de hablar y digo, yo sé que hay alguien, hay algunos de nosotros a los que Dios nos anda persiguiendo. Y el problema es que cuando salimos de acá el domingo, sale de aquí, comienza a caminar, llega al parqueo y usted va pensando, hoy sí, voy a arreglar mi vida. Me voy a entregar bien a Dios. Este año va a ser diferente. Este año sí voy a caminar. Y ahí va, tranquilo. Pero cuando comienza mañana y comienza pasado mañana y entonces otra vez comienzan todos los enredos de esta vida y comienzan otra vez todas las llamadas de la vida y comienzan otra vez todas las preocupaciones y vienen otra vez las cuentas y le comienzan a llamar otra vez del banco y le empiezan a dar mensajes y empieza todo alrededor. Toda aquella palabra que el domingo había sido plantada en su corazón, ya para el martes, miércoles, ya está ahogada la pobre semillita. Ya está seca para comérsela, porque ya no queda nada. Y es que dejamos que la palabra quede superficialmente en nosotros. Pero dice la Biblia que hubo una última parte de la semilla que fue lanzada. Y cuando lanzó esa semilla cayó en tierra fértil. ¿Saben qué oro esta mañana yo en el nombre de Jesús? Que esta mañana cada corazón de los que estamos acá sea tierra fértil. Que la semilla de la palabra caiga en nuestros corazones y ya, y hoy mismo, comience a dar un fruto. Y le permitamos a Dios que penetre, que entre, que haga lo que quiera en nuestras vidas. No a la iglesia, no a los hermanos. Dios, que tome el control por fin de nuestras vidas y que le dé sentido, rumbo a todo, que nos dé dirección en lo que estamos perdidos, que nos dé valor en aquello que andamos desubicados, que nos haga sentir que está con nosotros. Porque cuando esa semilla cayó en la tierra que era fértil, dice la Biblia que comenzó a dar fruto, un fruto tan abundante que nunca más se acordaron de toda la semilla que quedó desperdiciada. Yo quiero pedirles que esta mañana me acompañen y nos pongamos de pie, por favor. En Nehemías capítulo número 8, versículo número 12. La Biblia dice esto. Así que el pueblo se fue a celebrar con gran alegría, porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Yo no tengo la menor duda de que todos esta mañana me han escuchado algún rato. Pero yo le pido a Dios que esta mañana nos haga entender su palabra. Su palabra es muy sencilla. Es muy sencilla esta mañana para nosotros. Su palabra simplemente dice: ¿alguien tiene sed? ¿En alguna área de su vida algunos de ustedes tienen sed? ¿Alguien tiene sed? Levante su mano. No de agua, de... ¿alguien está sediento de algo en su vida? El Señor dice: ven y bebe. ¿Alguno está sediento? No hay razón. ¿Alguno está sediento? No hay razón de seguir ahogándose. Ya no. Ir angustiados pensando cómo vamos a resolverlo. No hay por qué seguir gastando su vida y su tiempo. No hay por qué seguir lejos de Él. Esta mañana díganle al Señor: Dios, haz de mi vida una tierra fértil para la semilla de tu palabra. Yo no sé si alguien esta mañana quisiera orar conmigo y decirle: Dios, haz que mi vida sea una semilla, una tierra productiva. Permite que esta vez tu palabra sí penetre y profundice sobre mi vida, a fin de que ya no viva sediento o hambrienta, a fin de que ya no viva con esta sensación de falta de saciarme, con esta sensación de algo más en mí. Señor, permite que tu palabra esta mañana venga a mi vida y a mi corazón. Abro a ti mis oídos, abro a ti mi mente, abro a ti mi corazón. Por favor, dame esa vida que solo tú sabes dar. Dame, Señor, ese gozo que solo tú tienes. Dame esa paz que solo en ti podemos encontrar. Danos eso que tanto hoy necesitamos. Yo esta mañana quiero tomar un minuto más, porque yo quiero orar por algunos de ustedes. Yo ayer por la noche, al terminar el mensaje, no podía dejar de sentir y de tener una carga al saber que algunos de ustedes han estado pasando tiempos muy duros, muy difíciles. Y en realidad estos tiempos solamente reflejan la profundidad que la palabra ha tenido en nuestros corazones. Y yo quiero orar esta mañana para que Dios, en esta misma hora, en este lugar en el cual yo sé que Él está, yo sé, Señor, que estás acá entre nosotros. Sé que tu presencia está aquí entre nosotros, Padre, pero aquí hay hombres, aquí hay mujeres. Hay un hombre, una mujer que hoy te necesita de una manera sobrenatural sobre su vida. Aquí hay una persona, Señor, un hombre, una mujer, que no solamente vino acá para recibir esta palabra, que necesita sentir tu respaldo, tu toque sobre su vida, que necesita saber que tú hagas sentir a su vida y a su corazón que estás a su lado, y que te plantas ante él diciéndole: yo te he estado esperando, yo he esperado por este momento, he esperado por reencontrarme contigo, he esperado el momento en el cual me digas: aquí está mi vida, haz conmigo lo que quieras, porque tengo muchas cosas buenas para hacer sobre ti, porque tengo muchos planes extraordinarios para cumplir sobre ti, porque tengo un futuro maravilloso que he estado guardando el momento en el que decidas una vez más rendirte a mí. El Señor dice: no hay por qué temer, no hay por qué dudar, no hay por qué estar llenos de ansiedad o preocupación. El Señor da descanso y paz a sus amados. Él es el proveedor nuestro. Él es el que se encargará de su alimento. Él es el que se encargará de su provisión. El Señor dice: solamente he estado esperando que me digas: aquí está mi vida, haz lo que quieras con ella. Y Él está dispuesto a tomarnos. Y yo esta mañana, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu pueda tocar cada vida que aquí está necesitada, y que salgamos de este lugar con tu gozo, con tu paz y sobre todo con tu bendición. Danos un amor por tu palabra. Déjanos volver a ti, Señor. Déjanos volver a tu palabra. Danos un reencuentro contigo. Permite que todas las personas en esta iglesia podamos amar tu palabra, vivir por ella y hacer de ella nuestra guía y nuestro alimento. Te bendecimos, Jesús, en esta mañana. Te creemos a ti y creemos que harás lo extraordinario en nosotros. ¿Alguien me puede decir: lléname, Señor? Lléname, Señor. Dígale: dame más. Dame más.